absolutamente. No, y el pelo se podía mover y estaba todo entumecido, violeta. Sí. Sí, sí, violeta, menos. ¿El otro qué? Pero, mirá, ¿no te dolió en el momento que no sé cuál fue? No, no. Ay, sí, no. Es durante la noche. Así que bueno, no sé. Es una experiencia para relatar también. Puede haber experiencia espontánea, que no se da cuenta que son. Por ahí son ángeles, no está nada. ¿Te pasó que no te diste cuenta? No podía hacer nada. Lo mismo. Sí. Bueno, para cumpleaños. Sí, como que en algún momento, o debe ser cada, así, episódicamente, ¿no? Cíclico, cada tantos años, a los geminianos nos pasa que nos rompemos una cosa. Menos en todos casos, puede generar la no, nacido el 7 de junio. Habría que hacer una investigación. Y bueno, Victoria Hidalgo está siempre con los pies rotos. Sí, así que también nacido el 7 de junio, de mañana. Yo creo que podemos establecer una relación. Hagan un grupo. Todo lo que se latino lo puede ver el 7 de junio. Exactamente. Ya le viene la vida del 7 de junio. Unirse al grupo. Porque con eso se supone que. Que tenemos las heridas seguras. O sea, no nazcan 7 de junio y se dejen a la data. Bueno, ¿cómo andamos? Bien. Cuéntenme un poco, cuéntenme. Yo ya les conté lo que hice en estas dos semanas. Sí, ¿qué hicieron en la clase anterior? ¿Cómo fue el desarrollo de esa semana de descanso? Sí. También durante la semana de los varones hablamos un poco con Aichi, se nos preguntó sobre estábamos haciendo eso. Por lo menos en mi caso, y creo que a varios también nos puede haber pasado, como que también nos ayudó a ver de otra manera las cosas, y por ahí hasta como plantearlo o pensarlo, ¿no? Desde otro lugar. No tan. A mí me parece que muchos quizás nos están complicando con las cosas. A ver, por ejemplo, para que no sea tan amplio, ¿no? Sí, por ejemplo, yo como que estaba, bueno, me preguntó Fabiana, quien no tenía nada, yo le dije no tenía nada, que no tenía una idea, que no tenía, y me dijo que eso ya era algo, por empezar, o sea, como que ya tenés algo, claro, entonces, claro, me di cuenta que tampoco es que tengo que racionalizarlo tanto, simplemente, igual EDH también como que nos habló sobre el proceso, digamos, sobre el, decía, porque justo estamos hablando de tesis, decía EDH, que tesis es una palabra, nos decía, por eso tenía otro nombre ahora la materia, y qué sé yo, y, como que nos decía Aichi que tenía que ser quizás el proceso de lo que habíamos trabajado durante estos dos años y solamente eso. Y sí, como que, claro, eso me. Como que ahora me siento que no estoy logrado. No tengo tampoco sobre bien claro cómo lo voy a hacer, lo que voy a hacer, pero siento que no estoy bloqueado. Uh-huh. ¿Y te pudiste poner en movimiento? Estuve viendo cosas, estuve... ahora nos vamos a juntar con... bueno, la chica le pedí a Manu y a Sofi si... como no tengo nada... hacerlo, empezar a observar, ¿no? Okay. Y desarrollar a partir de la observación. ¿Pero lo hiciste? Pasa que tenemos que coordinar y esta semana nos vamos a empezar a juntar ya. Ok, ¿y dónde se van a juntar? Primero creo que en mi casa o en un lugar, hay espacio en mi casa, en un apartamento. Y bueno, ahí tal vez Andrés se sume, sí. Un poco por lo que vivimos juntos también y un poco por el tema de la compañía y poder trabajar. Además que nos llevamos bien trabajando. La idea entonces es convocar, observar. Claro, a partir de, digamos, pautas como, nada, trabajar desde el movimiento, o sea, dar pautas de improvisación, ¿no? Me interesa mucho, digamos, le dije a Sofi, a Manu, porque encuentro en ellas como en momentos de los que improvisamos o por lo general como el lenguaje que ellas tienen, por ahí los noto como no opuestos totalmente, pero sí tienen ciertas diferencias en cuanto a calidades, dinámicas y todas esas cosas que me resultan muy interesantes. A poder tratar de decodificar o de ver, o sea, que como o sea, me interesa mucho la disociación del cuerpo, ¿no? Del cuerpo, del movimiento, ¿no? Entonces creo que por ahí observando diferentes calidades, no sé cómo lo voy a trabajar. Sé que a partir de eso, no sé cómo. Yo necesitaría más que seguir, ¿viste? Cuando uno sigue hablando, se sigue enroscando. Sí, sí, sí. Entonces, no hay que hablar más. Exacto. No, hay que hacer. Entonces, lo que me pregunto es qué pasa que hasta el momento no se hizo. Esto es lo que me pregunto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que uno sigue enroscado en la palabra, en la idea, en lo que quiero hacer, y pasaron 4 semanas y no me moví en esas 4 semanas? Entonces, como, no sé lo que quiero hacer, a ver, vení vos, nos juntamos tal día, es así, ¿sí? ¿Sí? Y vos dijiste, convocar, la llamé, observar es un montón, es una actividad enorme, no sabes cuánto te puede deparar la observación, cuántos disparadores, no sabes qué es lo que vas a observar hasta que vos no estés ahí observando, todo lo que viene después, pienso qué calidades y qué la forma de moverse de ellas y cuando nosotros improvisamos, ¿verdad? Son excusas para no actuar, para no convocarse, para no ir a la masa, ¿no? De la cuestión. ¿Mm? Así que, va a trabajar mañana. ¿Qué más? Será mañana, chicos. De 7 a 10. Nos vamos a la primera, nos seguimos al corso. Hay que avisarla. ¿Qué más? Nosotros sí nos juntamos a movernos y salieron otras cosas que quizás no tenían mucha relación con el tema que veníamos hablando cuando nos empezamos a mover. Con el vacío. Claro, sí. Empezó a haber mucho. Sí, la relación corporal es distinta, ¿no? Con la otra persona. Y bueno, lo dejamos que pasar, así que sí. Estuvimos viendo, había mucha parte de abrazos, así que empezamos a probar cosas así con el cuerpo. También usábamos demasiado los brazos, entonces, bueno, vamos a abrazar sin brazos, vamos a y nos metimos por ahí, por ese okay. lugar. Bueno, ¿podremos ver algo hoy? Sí, sale sí. Sí. Bien. ¿Qué más? Fabiana comentó como que ya estabas, que quería hacer una aula como virtual y yo le había dicho, le comenté la idea que había tenido en un principio de los videos y eso, y me dijo, vamos a probar, como que intente, porque la verdad como que yo mismo la corté solo antes de que. Entonces, básicamente hice eso, me estuve contactando con coreógrafos afuera y pidiéndoles que me hagan unas pequeñas secuencias de movimiento. Y hoy me contestaron, oye, para ver, me iba a leer. Que ya 8 me dijeron que sí, que necesitaba exactamente, y le dije que no, que haga una secuencia o lo que ellos deseen. Y voy a empezar a trabajar al coreógrafo como editor de movimiento y no como creador de movimiento. Porque el que está generando la obra es vos. Claro, yo estoy editando los movimientos que me pasarían estas personas. ¿Vos te pensás a vos como el editor de movimiento? Eso es lo que no entendí. Claro, yo como el selector de los movimientos, o sea, vamos a lo más local. Como que en Mauro es una secuencia de 30 segundos, Lisa y Fede. Yo tengo las tres secuencias y voy cortando cada secuencia, voy desmenuzando cada secuencia y armando una nueva. Con lo que ellos crearon, sin haber poner agregados míos. Ok, sos editor, pero no sos coreógrafo, eso es lo que estás diciendo. Claro, no, sí, el coreógrafo como editor de movimiento. Ah, ok, entendí como que había una separación entre los coreógrafos que generaban las secuencias que vos pedías, no eran coreógrafos, sino editores de movimiento. Porque una vez hablamos con Galván, que él dijo como que había tres grandes ramas de coreógrafos, por así decirlo, que eran como los que venían con todo el material ya creado y se lo pasaban los bailarines. Los que lo hacían improvisar y agarraban el material que hacían los bailarines y se lo devolvían, y los que hacían mitad y mitad, que venían con una parte armada y otra por parte de los bailarines. A mí se me ocurrió hacer como netamente de los bailarines, o sea que el material es de ellos, yo lo único que hago es editarlo, como armarlo, reordenarlo. Una cuarta instancia, claro, de esas tres grandes, haciendo sí, ellos, y también está el coreógrafo que crea la danza. Momento, ¿no? Sí. Que le está haciendo, que no viene con una construcción a priori y que tampoco es que pide que y entonces después modifica, sino que la danza sucede ahí en lo que está pasando y que yo tengo todas las herramientas y los elementos como para desarrollar esa acción desde todos los niveles, ¿no? Desde un nivel estético, desde un nivel conceptual, desde un nivel en el que pueda existir como posibilidad para hacer mostrar, ¿sí? No es que hay únicas maneras de crear, ¿no? Y habrá tantas maneras de crear como a nosotros se nos ocurra, ¿sí? Sí. Sí, ya me está contestando un par así, avanzando. Sí, puede decir que sí. Bien, bueno, y entonces, vos tenés ese material y lo reeditas. ¿Y qué haces con ese material reeditado? Bueno, siempre me dijo que va a ser un solo, y yo dije que no necesariamente. Justamente lo puedo plantear en ese año como quiera, por ahí puedo empezar con un cuarteto que haga este movimiento y después que quede uno y cierre un solo. Y como ahí todo, editar todo, ya es parte de ese. ¿Y lo pensás en formato virtual? Claro, lo pensás en formato virtual, lo cual se puede también llevar al escenario. Pues, o sea, esto, o sea, cuando lo tengo que llevar al escenario. También puedo plantearlo de esa manera, tener los videos reeditados hechos y decirlo, bueno, le agarro a Lisa y le digo, mira Lisa, aprendete este link de memoria. Después agarro otros más así y un día nos juntamos y le digo, bueno, va primero esta parte, vos lo haces mi solo con ella en ese video, como organizar así. Sí, son dos obras. Claro. Claro, o sea, el otro sería como el soporte técnico. Y vos sos el firmware entre lo que pasa allá adentro y lo que va a pasar en el escenario. Está bien. Por eso quiero mucho. No, y no, porque lo que me sorprende muchísimo es que se copa la. Igual son jóvenes casi todos los compañeros. Sí, porque sí. Los viejos no se coparían. Y no sé, capaz que alguien más hombre me dice: necesito plata. Según Fabiana, Trisha necesita danza. Sí, claro, ella está pidiendo la coreografía, yo estoy pidiendo que haga algo nuevo, un chiquito, de 15. Claro, no una hora, claro, no una hora. Capaz que me lo da. Capaz que ella a mí sí me claro, un pedacito de obra. Claro. yo así, voy a hacerle un homenaje, le pone esa vida. Gracias, Pichu. Sí. ¿A quién les convocaste? No, no, todavía no, a nadie. Quiero primero hablar. Pero si dijiste que había, que sí, que no. Ah, no, sí, no, no son gente X. Uno se llama Tom Nicholson, que es de Florida, que trabaja algo muy raro. Yo creo que lo que hacemos con la fogata, con esas cosas como cortadas y que sigue, bueno, pero lo trabaja en exceso, es como que es muy impresionante lo que logra. Tiene una bailarina rubia que, no, no sé, no, o sea, vos la ves parada y decís no baila, la chica no baila, y en esa técnica es impresionante. No, no, chicos, no saben lo que es la chica, vos la ves parada, no baila. No tiene un cuerpo muy lentito, pero... No, y se descoce, bailar, eso es muy impresionante. Después contacté a un chico de la India, que tiene un nombre raro, que no, no sé si es como... que hace Bollywood. ¿Hace qué? Bollywood. Que es como los musicales de la India, estilo Hollywood. Como sí, como la película sí, esa de Hollywood. ¿Quién quiere ser millonario? Sí. Claro. Ay, como una exageración. O sea, está muy bueno lo que trabaja él, porque lo trabaja como bien, bien show. O sea, se alejó como un poco más de la danza tradicional india y lo trabaja bien como un show. Después, con un ruso que no habla mucho inglés, entonces como que nos está costando un poco. Igual entiendo porque le dije que el último usamos el Google Translate y ya está. Lo trabaja a lo que quiera. Bueno. Que trabaja con danza tradicional rusa. O sea, puramente danza tradicional rusa. Ajá. Y después estoy hablando con un chino que todavía no me contestó, pero, o sea, me dijo como que sí, que le interesaba, pero que quería saber bien qué iba a hacer. Así que tuve que inventarme un speech elaborado. Y que ese chino trabaja con lo que es. Ese chino. No, no sé, porque. Ese chino. Chilin trabaja con todo lo que es la fusión del kung fu con la danza, pero no como se saca kung fu danza, sino como el kung fu puro es una danza. Y tiene, y hay como unos videos que están muy interesantes, que son los monjes Shaolin mismos, que es como que hizo una suerte de videodanza, agarró los monjes Shaolin mismos y le puso una música electrónica, y era impresionante, parecía que estaba, parecía una coreografía real, o sea, sí, es una coreografía, pero parecía más danza. Y esos son los que me respondieron un par de después, me respondieron más gente que como que les mandé por las dudas, que no tuvieron las respuestas que yo quería. Sí. Que sí, que son más convencionales por ahí, que son más, más contemporáneo conocido por mí. ¿Cómo los seleccionaste? ¿Cómo los elegiste? Primero puse que hay en internet, hay como una página de coreógrafos, así como internacionales, como tuvo una convención de coreógrafos y estos asistieron. Entonces ahí pasé a sus páginas personales y tenían videos. Ajá. Y ahí busqué. Y después, bueno, ahí también hubo, estaban estos coreógrafos también que contacté, los más convencionales, por así decirlo. Así que me imagino, o sea, fui, hice una búsqueda en Google primero y encontré esta convención de coreógrafos. Y después hubo un foro de danza en Grecia, que también había como workshops de coreógrafos y agarré a los, como los que salían como destacados de cada workshop. Y les mandé. O sea que como el sondeo clave fue coreógrafo. Sí, sí, sí, sí. No quería, o sea, no, no me interesó agarrar estudiantes. Pero... Es más, también me sorprende que todos estos que contacté son gente de 25 o 26 años que ya trabajan de coreógrafo, como no bailan más ellos, como que se dedicaron directamente a la coreografía. Dentro de estos coreógrafos que vos elegiste, elegiste de acuerdo a lo que vos viste en el material que ellos tenían editado. No elegí lo que me gustaba, por decir, será que lindo, sino como lo que más me llamó la atención, como que yo no había visto antes. Ok. Como lo nuevo, digamos. Contacté por eso. Y también contacté a los otros por backup, porque ya no me contestaban estos y quedaba en la nada. Bien. ¿Y a cuántos les escribiste? En total más de 140 mails. De los que me interesaban, me contestaron estos. De los que no me interesaban tanto, me contestaron varios. ¿Cuántos te interesaban? Me interesan en total 20. Ajá. De los que me interesaban, me contestaron estos que nombré. Y de los que no interesaban, que son los otros 120, me contestaron unos 40 más o menos. Que igual los, o sea, los voy a tener en el material. No quiere decir que, tampoco quiere decir que uso lo que me interesaba. que ahora como mucho material para editar. Sí, me parece que podés aceptar todo lo que sí, llegue. Sí, no, no, acepto todo en realidad, pero era como... como que estos serían como las líneas más distintas de los otros. Nosotros éramos bastante similares a las cosas que eran entre ellos. Ajá. Cómo trataban el movimiento. Me parece interesante en esta cuestión de edición que vos vas a hacer por ahí, que no... que la cosa no siempre responda a una lógica, ¿no? A una lógica que tiene que es predecible, como que bueno, esto más o menos tiene una coherencia porque vos decís eran todos bastante tradicionales y entonces esto me interesa, y que por ahí los otros que no me interesan es porque se salen de la línea. Me gusta más esto que vos dijiste, me gusta, es una, es absolutamente tendencioso y personal, pero creo que hay algo más en eso que vos dijiste de elegí lo que yo no conocía. Elegí o me interesó aquello que yo no, no, lo que no me era familiar, ¿no? Entonces, dentro de eso que no te era familiar, igualmente encontrás un aspecto tradicional de la estética o de la modalidad creativa o de cómo se presentan los intérpretes o no sé qué tipo de obra. Será lo que viste, pero algo de esa tradición se refleja en oposición, quizás, con esto que yo no conocía, esta forma de danza. Y me parece que es otra, es una posibilidad tener en el archivo estas otras cosas que en un principio vos decís, no, esto no me interesa, sí, ¿no? Esto no porque es menor, o porque estoy estudiante, o porque... para poder de alguna manera intervenir esa línea tradicional o esa... conducción que puede llegar a ser previsible en, después en tu propia edición, ¿me entendés? Como que tengas a mano algún otro material que pueda sacarte de la continuidad de lo previsible, ¿no? Que una vez que eso se estableció ya lo conoces, entonces tenés la elección de ir por ahí, de curarlo y hacerlo, pero necesariamente terminar haciendo algo conocido, algo que te es familiar, algo que quizás no te sorprenda y que probablemente no sorprenda, al menos dentro de este contexto, ¿sí? O quizás sí, resulte un producto tan depurado y y bien trabajado que pueda llegar a ser algo con lo que vos finalmente estés 100% contento. Me parece que por las características de tu búsqueda, por tus inquietudes, por lo que vos estás diciendo, yo no, no echaría por la borda eso que en principio no me interesó. Más bien, por alguna razón, sí, claro, decidiste igual mandar esos 140, ¿no? Y que, bueno, a ver qué de todo eso que yo en un principio no vi me puede servir para desestancarme en un momento en el que esté sin saber para dónde, para qué lado tomar y elegir uno por azar o uno por alguna determinada estética o como sea, ¿no? Que te saque de ese lugar previsible. Bueno, ¿qué más? Nosotros nos, con Mauro nos estuvimos juntando. Estuvimos juntando a charlar hace un tiempo y estos últimos encuentros ya nos vamos a mover. Los últimos tres o cuatro ya nos hemos estado a mover. Hemos tenido que ver o por acá. A mí me pasó como algo de lo que contaba Fede, que igual me pasó un poco como antes de encontrarme con Javier y hablar sobre las tesis. Ella me, como que hizo que me salieran más cosas por ese camino, pero me empezó a surgir cuando empecé a moverme con él, que era esto que vos decís, que bueno, basta de hablar. Sí, particularmente en mí sentía que al empezar a moverme cobró más forma, pero la idea que iba teniendo, comenzar a relacionar las cosas. Sí. Y empecé a relacionar la idea sobre identidad, que era muy grande, con cosas del tablero, de la idea de como que empecé a encontrar más enlaces. Y los últimos encuentros, que nos juntamos como tres veces, primero pasaban cosas muy buenas, como que estábamos a movernos, pasaba 40 minutos y para nosotros había pasado 10, 15. Y laburamos con pautas que o hemos trabajado con otra gente y mezcla de, como de la pauta que aprendimos con algo que le ponemos nosotros también, que lo inventamos. Hubo, por ejemplo, Una, con esto de que decía Fabiana, claro, yo como que tuve esa sensación de que me estaba arrojando y que no podía justificar lo que tenía imágenes que me gustan y cosas que me parecen bellas estéticamente, pero que no las podía ligar a mi idea. Y una de las cosas que decía Fabiana es como, bueno, háganlo, que yo, a mí se me planteó una cosa como internamente en este concepto de la intuición, uh-huh. La intuición, no sé si llamarlo así, pero como que en un momento yo a eso dije, bueno, no, si no lo entiendo por algún lado, no lo realizo. Y me empecé a mover, tampoco lo comprendo, pues ahora, pero empecé a mover y empecé a, como a imaginar más, ¿no? No solo moverme, como imaginar, sí. Escribir, y empecé a relacionar, elegí esto por tal cosa, tal vez una relación a algo que también yo viví, que yo pienso, que tenía que ver con la identidad, que tenía que ver con la construcción del lenguaje de fe, como que empecé a enlazar. Y hubo un laburo que nosotros hicimos, que era, estábamos bailando juntos en el comedor de mi casa, y en un momento parábamos y íbamos a hacer escritura automática. Y salieron unas cosas que yo después releyéndolas, bueno, es como que encajaban a la idea del comienzo, que para mí, que igual sigue siendo muy amplio. Cuando decís salieron unas cosas, ¿qué quiere decir? Porque vos dijiste, nosotros fuimos, nos paramos, nos movimos y después paramos y hicimos escritura automática. Y salieron unas cosas que encajaban con lo que yo tenía como idea. Y salieron como una... ¿Qué? No, ¿escrito no, salieron no, unas cosas? No, claro, no. Escribí, ah, yo escribí. Básicamente, no solo hay lo escriba y justificó. No, claro, no salieron de un lado. Yo escribí en escritura automática cosas que al leerlas, por ejemplo, como algunas frases, era como si yo hubiese escrito lo que me había imaginado. Ok. Y eso me pareció muy bueno. Bien. Y estuvimos charlando mucho acerca del dúo, de. ¿Qué nos pasaba? Que en realidad también tenemos, así lo supongo, como una necesidad muy fuerte de laburar en realidad con otra gente. Pero no estoy encontrando la forma, por ejemplo. Como no... Eso, siento que tal vez mi idea no está tan clara. No importa. No estoy encontrando la forma, punto. Claro. Y a veces creo que también... que... es como un lugar cómodo para mí, porque nos conocemos mucho, como hemos laburado en el taller, fuera del taller, hace como 2 años que laburamos, entonces... ¡Ay, bueno, eso! Claro, todo lo demás justifica, eso que, y lo que justifica es lo que no me permite salir de donde estoy. Es eso, en la medida que yo siga justificando el porqué de lo que no sé cómo expresar y cómo, es seguir estando en ese lugar. Siempre voy a encontrar una manera de explicar el porqué. Entonces, bueno, un buen ejercicio sería todo esto que yo estoy explicando, voy, hago danza automática, en lugar de después de la danza, escritura automática. Por ejemplo, sí. ¿No? Por tomar las mismas palabras. Sí, sí, sí. Si estuviese hablando un montón acá, todo eso lo que dijiste, bueno, tiene algún resultado en tu expresividad, en tu movimiento, en tu acción, en la manera de hacer tu danza. ¿Y por qué no la vas a hacer? Lo único que tengo que hacer es, bueno, salir del cuaderno, salir de la justificación, hacer. Y bailamos, y lo hacemos. También podemos escribir, podemos hablar, podemos dialogar, podemos usar todos esos símbolos y signos de comunicación o de expresión. No hace falta que sí, que ni vamos ninguno de esos para poder hacer el otro. La cuestión sería poder integrarlo, claro, ¿no? Sentirse uno como una unidad que puede hacer estas cosas. Esto es un poco lo que dijiste antes. Cuando estábamos bailando, después escribimos, eso tenía sentido. Y volvemos a bailar. Y el escribir es parte de bailar. No es distinto. Bien. y podés comer algo. Sí, esto que estuvimos hablando acá lo podemos ver en acción. Sí. Pueden hacer escritura automática de cuerpo. No, estaría mal. Podemos juntar con el ejercicio, ¿no? Claro. Empezamos abrazados. Sí, al abrazo. Simplemente estando abrazados hasta que el movimiento, digamos, fue apareciendo, como dejando que aparezca solo. Uh-huh. Que con la idea de siempre mantener algún punto de contacto, uh-huh, nunca separarnos. Y cuando sentíamos que nos estábamos instalando en algún lugar, en alguna dinámica, o teníamos la necesidad, implementar la palabra, el autor, lo que sea, separarnos. Planteamos esto de escribir como para cortar con esa situación de una manera y volver al contacto desde otro lugar. Uh-huh. Ese fue el ejercicio que hice. Bueno. Podemos reciclar ese ejercicio y hacerlo una vez más antes de que como consolidar, como secuencia, otras cosas, ¿no? Bien, ¿qué más? Bueno, yo. La clase pasada le comenté a Fabiana que me costaba mucho por ahí traspasar preguntas que me había hecho con todo este tema del opuesto de comunicación, seguramente de aislamiento incluso. Y me empecé a hacer preguntas y me costaba mucho traspasarla al cuerpo. Entonces ella me dijo que era porque todavía yo no había puesto comunicación en mi cuerpo, por eso me costaba como tratar de... porque yo hacía la pregunta y trataba de improvisar en base a esa pregunta. Uh-huh. Y realmente me costaba mucho, había veces que me quedaba así sentado esperando el movimiento y no venía. Y bueno, y... Y entonces ella me dijo que empiece como a verla, como que estuve en esto comunicado con el cuerpo, ¿no? Con el fémur, por medio de las articulaciones, como que empiece a traspasar más mi cuerpo. Y bueno, improvisé en base a eso, pero puedo mostrar, pero no tengo nada, ninguna secuencia, no tengo nada. No, pero, es el medio, es el medio por el cuerpo se empieza a moverse. Esto es lo que nos interesa. Sí. Y bueno, y le pedí después a María y a María que me diera, pero bueno, tuvimos unos problemas en la semana, se llenó de gente en mi casa. Me invadieron. Así que bueno, lo dejaremos por esta semana, pero igual ya que ver, mostrar ahora, ya lo tuvimos. Bueno, buenísimo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Vamos yo? A mí me pasa que no tengo una idea clara, digamos, o sea, no tengo idea, ni no tengo nada que me inspire, digamos, ni un tema como para decir, bueno, desde este punto voy a investigar. No hay nada ni que me inspire ni que me llame la atención. Entonces, bueno, pues le conté a Fabi y Fabi me dijo, bueno, lo que sí siento es la necesidad o las ganas de moverme, sí o sí, como que quiero moverme porque sí. Entonces Fabi me dijo, bueno, empezá con eso, empezá, está bien que no tengas nada, pero tenés algo, la necesidad de moverte, las ganas de moverte. Entonces empezá de eso, moverte hasta que algo te lleve. Sí, estuve moviendo bien, pero igual como que hay algo que no, como que no, todavía no encuentro el punto de que algo me inspire, digamos, para llevar otra cosa. Como que siento que no tengo una idea fija, digamos, solo la necesidad o las ganas de moverte. ¿Por qué tendrías que tener algo que te inspire para moverte? Ya sé, porque por ahí alguien, no sé, tiene una imagen o de un texto le sale algo. Sí. Alguien que no soy yo, es otro. Claro. Yo, lo que a mí me pasa es que yo tengo ganas de moverme. No tengo una inspiración para moverme, pero tengo ganas de moverme. ¿Cómo te mueves cuando tenés ganas? Y me muevo así. Bueno, de alguna manera, eso que es, a partir de las ganas, a partir partir de las ganas, que después puede traducirse en deseo, en placer, en dirección, en, es de donde vos encontrás el que te mueve, en realidad. No necesariamente tiene que haber una inspiración. Esto es lo que venimos hablando y que nos cuesta tanto entender, ¿no? Cuando uno habla acerca de lo que baila o de lo que quiere bailar, hay una especie de escisión, ¿no? De ruptura entre lo que uno sabe que está haciendo mediante todas sus facultades y habilidades que te hace posible moverte y lo que querés decir, expresar con la palabra, cuando eso que completaría el movimiento no lo está completando. Entonces uno por eso está sentado y sigue buscando, porque no hay palabras que puedan completar lo que vos podés expresar cuando te estás moviendo con ganas de moverte. ¿Eh? Sí. Entonces por ahí la pauta de la idea sería esa. Me muevo con ganas. Más o menos. O las ganas me mueven. Sí. Sí. Sí. Ganas de mirarme un pie en movimiento. Ganas de saber cómo es explorar tal dirección. Ganas de lo que se me ocurra mientras me estoy moviendo. Se me ocurre, me siento. Se me ocurre, me paro. Tengo ganas de estar. Tengo ganas de tocar el suelo, tengo ganas de tocar el techo. Y entre todas esas cosas aparece tu danza. Y después todo lo que pueda venir entre medio de esa relación entre ganas y moverse, que es bailar, ¿no? Así que bueno, hay que hacerlo. Bien, por allá. Nosotros, bueno, nos juntamos ustedes y también nos pasa que también nos quedamos como pensando a ver. Tenemos algunas cosas, pero como que no terminamos de ver cuál es la idea, y nos quedamos con muchos meses. Nos juntamos a ver un corto que tenía Mati, de Jean Genet, que... Que del cual nos gustan algunas imágenes y la forma que tienen de... de contar y más o menos busca de qué se trata, pero como que el tema que tiene el corto no es por ahí lo que queremos hacer, entonces no tenemos un tema para desarrollar. Es claro. Sí. A ver. Ustedes vieron un corto. Un corto, sí. De Jean Genet que sí. Habla de ¿Cómo se llamaba Sofía? Una canción de amor. Una canción de amor. Entonces. Es un proceso. Se voy a contar la historia, es una novela del año 1950 que él cuenta de las cosas que él vivió en prisión, porque él fue un dramaturgo francés que fue como bastante revolucionario, nacido en una prostituta, su padre lo conocía a los 8 años y entró a la prisión infantil. A los 18 se fue al ejército y en el ejército le mandaron a hacer actos simbúdicos, se prostituía dentro del ejército, entonces lo sacaron del ejército, como que se fue. Lo empezaron a echar de los países donde estaba porque el chabón era como bastante revolucionario. Eso. Sí. Empezó a contar historias en sus novelas, contaban todas las historias que él pasaba en la prisión. Y acá apareció esta película y que la vi y me gustó muchísimo. Nada, me resultó como inspirador para trabajar en base a eso y empezar a mostrar a los chicos. Y tenemos eso, trabajar en base a esas cosas que estaban pasando ahí. Y después cada uno de ellos empezó a traernos cosas que tenían ganas de hacer, que por ahí nunca las hemos hecho. Y por ahí no tenemos un tema específico, pero nos imaginamos escenas, imágenes que nos gustan, situaciones que, bueno, si no claro, tenemos el corto se trata como ante la necesidad, o no sé cómo decirlo, porque se trata de dos carceleros, ¿no? Que están uno en una celda y otro en otra, y que buscan la manera de comunicarse y hasta tienen contacto físico con una pared por medio. Meten una pajita en la pared y se, o sea, como que tienen relaciones, digamos, con, solo con el humo que uno larga de un cigarrillo que sale del otro lado. Y como que no. O sea, eso nos gusta como situación, como forma de contar algo, esas ideas. También hay imágenes que tiene el corto muy, muy lindas. Pero no, como que no tenemos muy claro qué es lo que queremos contar de esa manera. Hablamos un poco de lo que en algún momento de la relación que sucede en el cine, ¿no? Que es pura imagen y que uno la ve, que aún cuando uno no tiene un correlato desde una escena hasta la otra, que sencillamente la pura imagen es disparadora de sentidos, ¿no? Para el que lo está ejecutando, para el que lo está observando, para aquel que está en comunicación con eso. Entonces, también la idea, ya que ustedes están tan impregnados por esta sensibilidad y por el conocimiento de la historia, por lo que la imagen aporta, déjense impregnar por estas cosas y confíen en que aquello que ustedes están haciendo entre ustedes también de alguna manera puede ser traducido en imagen. Va a ser traducido entre ustedes como sensibilidad, como sensación, pero que también eso va a irradiar hacia afuera un mundo sensorial que a lo mejor no lo conocen ustedes, porque no parten de una historia que quieren contar. Sino que más bien, la historia sería el curso o la vía de estas impresiones sensoriales o de esta sensibilidad que de alguna manera puede aparecer, recortada por la imagen o expresada por el sentido de una metáfora como esto que les contó, el humo y lo que, todo lo que esa manera de imaginario puede disparar en nosotros. Nosotros no sabemos a dónde está el imaginario de cada uno, ¿no? O si todos, cuando estamos viendo algo, estamos viendo lo mismo o estamos sintiendo de la misma manera. Pero sí sabemos, porque el otro te codeó, porque vos dijiste, o lo encontrás llorando, o porque terminaste la película en silencio, que algo de todo esto que vos viviste, también el otro lo vivió de una manera particular, ¿no? Entonces, confiar en que todo ese aparato o mecanismo sensorial es una posibilidad como para relacionarse, como para que la obra en sí misma tenga sentido, ¿eh? No hace falta que tenga una idea en particular sobre la cual se esté apoyando o que entonces esa historia sea contada de esta manera sensible, sino que lo que ustedes están rescatando de ese mundo sensible son estas cosas sensibles que a ustedes los mueven, ¿eh? Y que lo que puede emanar de esa nueva composición sensible en movimiento es otro tipo de sensibilidad, a lo mejor, o que pueda contar alguna otra historia que todavía no está atravesada. A lo mejor la historia que ustedes cuentan es la historia del proceso de esta obra. Así que, bueno, listo. Solo lo que se les ocurra a partir de esto, preparen. ¿Hicieron algo de todas maneras? No, ¿por qué nos quedamos pensando? ¿Te quedaron pensando? No, bueno, yo no nací de una prostituta. ¿Cómo lo voy a contar? Bueno, me puse a investigar. O la de Neto, no. La de Neto. Y me puse a investigar un poco sobre, sobre la historia de él para ver si como me inspiraban tanto, digamos. Bueno, y encontré un fotógrafo que se llama Chima Mados, que, bueno, él es un fotógrafo que trabaja con objetos cotidianos y los transforma. O sea, haciéndole cualquier... cualquier transformación del objeto, cosa que te lleva a vos a otro estado, imaginar cualquier cosa. Bueno, y nada, es como lo que encontré más cerca de lo que a mí me podría ayudar para inspirarme. No sé. Y bueno, y justo en la otra clase, Fede Arnaldo habló sobre la metamorfosis. La metamorfosis. Bueno, y nada, hablamos un poco que quizás nos interesaba este tema de la transformación. Bueno, nos vamos a juntar, en realidad no nos pudimos juntar por temas horarios y eso, porque en realidad yo no sabía cómo llevarlo, me interesaban mucho estas imágenes, pero no sé cómo llevarlo al movimiento, digamos. Entonces vamos a ver si juntos quizás nos ayuda a los dos a encontrar el lugar. O sea, sería un poco así, como yo no sé cómo llevarlo, estoy esperando encontrarme con él, a ver si él me puede dar algún dato, claro, dar la receta. Bueno, sí, porque resulta que cuando yo le dije a las chicas, me junté una vez con ellas a mirarlas, digamos. Porque a mí me pasa que primero no me sé cómo expresar, ¿no? Pero segundo... No me sé cómo expresar. Para que me entiendan. Entonces le dije, bueno, a ver si mirándolas me sugiere algo. Me di cuenta que lo que me inspira son las imágenes, simplemente. Igual desde lo de ellas, nada, pude darles como una evolución, pero a mí no me ayudó en nada, digamos, más allá de fijar esta idea de que me gustan las imágenes. Bueno, y eso. Me gustan las imágenes. ¿Y cómo son las imágenes? Las imágenes son fotografías. No importa lo que tienen por ahora, ¿no? Para lo que yo te pregunto. ¿La imagen fotográfica es estática? Para mí no. Es todo lo que vos, lo que la imaginación te dispara, ¿no? Esa posibilidad de seguir metiéndote dentro de lo que la fotografía te dice. Claro, como ir más allá de, ¿sí?, de simple papel, sí. O sea, por así decirlo. Sí, o de la simple imagen, ¿no? Lo que la imagen dice, bueno, tiene una connotación. Ah, yo veo ahí persona con mano en el piso. Está bien, eso es una cosa. Pero además empezás a tener otro nivel de comprensión de eso que vos ves a partir de tu propia manera de interpretar esa imagen. Claro. Y de lo que te imaginas de eso. Tu imaginario es único, te pertenece a vos únicamente. Él te puede dar un dato, como te lo puedo dar yo, ¿no? De decir, bueno, uy, esto a mí me parece que se va para allá. Si esto que se va para allá para vos no tiene sentido, claro, no vale. Te vas a seguir manteniendo en captura por esa primera imagen que sí tiene sentido para vos, porque por alguna razón la elegiste, la sustrajiste, buscaste este artista y no otro, ¿no? Llevada por otra situación de esas imágenes que además no eran imágenes estáticas, ¿no? Que podían incluir el cuerpo absolutamente de la persona amoldándose a esa forma. Y a partir de eso, que me acuerdo que lo hablamos y que a vos te había gustado y te había resultado también como abrazador la posibilidad de que uno mismo pudiese meterse con todo su cuerpo dentro de un objeto creado por otro. Claro, y además dejar la forma. Sí, sí. O acomodarse a eso que estaba ahí, puesto para uno. Entonces, con la fotografía un poco pasa eso, ¿no? Uno se mete en el viaje que la fotografía te propone. Y entonces, siendo la característica que vos también me estás diciendo, este artista toma un objeto y lo desconnota, digamos. Le saca el sentido al objeto, de lo que el objeto es. Claro, el sentido común, digamos. Él lo transforma en otra cosa, ¿no? Entonces, esa otra cosa en la que él lo transforma también es capturada por tu imaginación. Sí, pero no sé cómo, por dónde ir. Sí. No sé cómo cuidarlo. ¿Vos ve a alguien que sepa la flor con más de De todo eso que vos imaginás, Flor, de todo eso que vos imaginás con la imagen, ¿no? De todo eso que te aborda cuando vos tenés una imagen ante tus ojos, lo que dispara esa imagen y tu manera de imaginar o de dialogar con esa imagen, ¿es algo que a vos te mueve o es algo que te deja quieta? Que me mueve. Me mueve, pero me mueve mucho el imaginario, ¿no? El... Sí, sí. Bueno, y podés detectar cuáles son los caminos de ese imaginario. Por ejemplo, ¿sí? De todo lo que hay acá. Hay un montón acá, sí, claro, para imaginar, para meterse, ¿sí? Para entrometerse, para deslizarse, para arrastrarse, para fundirse con este material, para encastrarte en estos zapatos que están atados y te van a inmovilizar los pies, por lo menos, ¿sí? Para subir hasta un lugar que baja hacia otro que no vemos, ¿no? Pero son las cosas que a mí se me ocurren. ¿Entendés? Cuando las veo. Y puedo estar por ahí haciendo un relato. Puedo empezar acá con lo que acabo de ver. ¿Sí? Arrastrarme en esa arena que vi, seguir moviéndome hasta escalar un lugar parecido. Es re parecido esto que me acabo de encontrar ahí con lo que acabo de ver. Lo único que yo veo a dónde va, no importa, voy y me meto. Sí. ¿Entendés? Es eso, es nutrirte de una imagen, de una idea y poder relatarte la propia historia. Eso solo te lleva a moverte. Sí. Si no pensarlo tanto, que eso. No, no. ¿Sí? Lo pensás mientras te estás moviendo. ¿Está? Uh-huh. Nos damos cuenta más o menos cómo esto que yo. De lo que hablamos en las primeras clases. De cuánto el pensamiento está conceptualmente para nosotros separado de nosotros mismos, sin que nos demos cuenta. Yo hice hasta la pantomima de esto, ¿no? Estoy acá adentro. Pero sin que nos demos cuenta, nosotros nos separamos la razón del momento en que estamos cursando para hablar, nos sentamos y bueno, por supuesto, estamos hablando, estamos dialogando, pero sabemos que también estamos en un diálogo a partir de lo corporal sin excepción de la razón o de la posibilidad de hablar, ¿se entiende? No es que para moverme me tengo que callar la boca, o que para pensar tengo que estar sentado. ¿Sí? Ok, para dejar volar la imaginación tengo que ponerme un poco así. Y dejar de mirar lo que estoy viendo, o al revés, ¿sí? Y cerrar los oídos de todo esto que me está influenciando, porque me estoy imaginando. No, estoy haciendo uso de todo eso cuando estoy bailando. Y al mismo tiempo registro. Y si eso que estoy haciendo no me cierra, en algún lugar no es lo que yo quería hacer o lo que tenía ganas. Es otra cosa. Salgo de ahí. Me voy a otro lugar, a otro camino. Rompo eso que estaba haciendo y me tiro, me estrello contra otra zona, que es lo mismo que hace... el pensamiento, cuando uno y lo obliga a no moverse. Todo el tiempo estás cortando las imágenes o los pensamientos que tenés, superponiendo tus palabras con las de otro, ¿no? Bueno, es eso mismo. Ponernos a mover. Me falta Sheila, Andrés y Pedro. Yo, que venía en relación con esto, que bueno, había leído la metamorfosis, fue como un disparador que interesó más que nada por el proceso por el cual un objeto cambia de forma. Una persona. En este caso. Nada, fue como un disparador, eso me interesa. En realidad tenía como dos ideas. Que cuando la comenté a Fabiana, tengo unas ideas. Tratando a ver si puedo unir las dos, no sé si voy a poder, porque como que no. Me quiero decidir por una, porque las dos me interesan. Y la otra que es sobre la energía del juego. El juego, sí, también que es partió de un texto que leí y me gustó. Y bueno, también como no te parece solo el sol, que con las imágenes, que la metamorfosis, como que tiene, eso tiene muchas imágenes, que fue también un poco lo que me llamó la atención. Me gustaría trabajar con objetos y por ahí también el cambio de forma de los objetos y esas cosas. Que tampoco lo tengo claro muy bien. Me gusta la idea, tampoco me moví ni nada, pero eso. Uh-huh. ¿Y sabés con qué objeto, por ejemplo? Una silla, que aparece en el libro. Una silla. Claro, que en el cuento él está, o sea, es un escondite todo el tiempo, donde no puede salir. Está en la habitación de él, y cada vez que entra con un familiar, o sea, no se deja ver por cómo está, ¿no? Y bueno, está todo el tiempo abajo de la silla. Y bueno, es eso lo que me gustó, es que no. Bueno, ¿qué es eso? Sí. Bueno, nos vamos a juntar con Flora esta semana, si puede salir algo. Pensaría en una silla que no sea una silla, ¿sabes? Es que acá no es una, o sea, es una silla, pero no sea muy antigua, como muy grande, como con forma, así. Un sillón. Está por un lado, un sillón. ¿De acuerdo? Va a querer, va. Interpreto lo que hizo España, es que no usa una silla tipo silla. Son puff. Un puff. No, no es un puff, sino verdaderamente que sea un objeto que vos puedas construir, que vos pedirle a un artista plástico que te posea. Sí, que funcione de esa manera, como si fuese, pero no es necesario. Pasa todo, pasa un poco esto en este cuento, ¿no? Todo lo que se describe, en realidad uno no sabe cómo es, porque uno dice escarabajo, cucaracha, porque se describen las patas, las alas, está dado vuelta, pero no sabemos qué es, qué clase de bicho es. Y el mueble este donde él se esconde, sí, es una silla, pero no es exactamente una silla, ¿no? Es algo que funciona como escondite, que funciona como este lugar de reclusión para que los otros no lo vean, y este tipo de cosas. Entonces, me parece que además, desde donde vos partiste y de la transformación del objeto, sería interesante que pudieras pensar, sí, en hacer un trabajo con este objeto que sirve para todas estas cosas, pero que verdaderamente desde la visión del otro es un objeto transformado en alguna otra cosa que te sirve a vos. Bien. Bueno, ¿y Andrés? Bueno, yo conseguí una cámara de fotos, la mandé a arreglar, tardó como 3 semanas. Y bueno, en el medio, bueno, pasó todo esto de la compañía que me sacó como mucho tiempo. Estuve pensando, es como que, bueno, no sé qué hacer con eso, con el tiempo, con no tener tiempo, o sea, es como yo no sé cuál es tu situación con la compañía ahora. La situación es la siguiente, o sea, yo tampoco es como algo muy seguro, o sea, yo con concreto tengo hasta mitad de año. Tenés hasta mitad de año para estar dentro de la compañía. Claro, con Carmina, es por esa orden. Entonces, o sea, me interesa, quiero hacer tesis. Y bueno, o sea, nada, estoy como, sí, pensando en juntarme con otra persona, como, sí, como para, al menos en este tiempo, que no voy a tener tanto tiempo, poder como apoyarme en esa otra persona. pero al mismo tiempo tengo como, sí, tengo que hablar con Fede bien, plantear bien el tema de ideas y eso, para ver cómo enganchamos mis ideas con las ideas de él. Y bueno, también encontré textos de obras que he visto con todo este tema de impresiones, que yo me acuerdo que cuando la vi me habían como producido algo como muy fuerte, o sea, que me habían marcado mucho. Recuperé esos textos y también me acordé, o sea, pensaba armar una secuencia de movimiento y hacerla con ese texto. Me acordé también ahora con todo esto de que no tengo tiempo, de recuperar un trabajo que había hecho para Sofía el año pasado del movimiento y trabajar esa secuencia de movimiento con ese texto, como dos cosas separadas totalmente, verde, unido. Y bueno, la cámara de fotos, que empecé como, bueno, de sacar fotos en la calle. ¿Sabés que los tiempos cuando vos estás en el ballet son así, son como los tiempos que te quedan para vos son mínimos, sí, ínfimos, además de... O sea, el ballet y el taller, ir y venir por acá. Y cuando empieces con los ensayos y el periodo de funciones así más apretado, va a ser casi imposible reunirte, poner la creatividad en otro lugar que no sea el que está en ese momento teniendo sentido para vos, ¿verdad? Es la verdad que todos los que pasan por ese lugar, les resulta muy difícil, ¿no? Pasó con bueno, sí, con Sergio, Lautaro tuvo que dejar la tesis a mitad de camino, Daniel Reca tuvo que dejar la tesis a mitad de camino, Silvina la logró, bueno, ella tuvo así como un periodo desde la mitad del año hasta adelante, en la compañía más o menos en esta situación, pero no estaba abocada a una obra tan contundente como es Carmina, que te va a tomar, que te va a tomar una enorme cantidad de fuerza, de intensidad puesta en ese lugar, ¿no? Entonces, yo te diría que lo tomes como más tranquilo, desde un lugar un poco de introspección, más de, bueno, ¿qué tengo yo el lunes para pensar en esto? Bien, y si estás apoyado en la fotografía, pero bueno, que lo pienses desde un lugar en el que vos puedas encontrar tus propios tiempos y construir algo propio, o bien solo, o solo para otro, o... Claro, lo que sí, no, yo había estado hablando con Facundo y él me había contado, o sea, a mí lo que no me interesa por ahí del todo, no me cierra, es usar la tesis para ser netamente intérprete de otra persona, o sea, quiero, o sea, si sí, hacer tesis quiero poner algo mío, o sea, sí, poder trabajar alguna idea, eso es como algo que tengo claro, o sea, no quiero, o sea, nada más que, bueno, una coreografía, hacerla y... Sí. Sí, por eso hablo del sentido que tenga para vos, ¿no? Y que a medida que vos vas atravesando este año, esos sentidos van a ir cambiando, porque vas a haber atravesado una enorme cantidad de otras experiencias que hasta el momento no estaban. Entonces, me parece que ya desde ahora podés organizarte de manera que estos descubrimientos que vos estás teniendo, sea a partir de la cámara o de las cosas que te impactan, puedan ir sumando hacia un trabajo que vos puedas desarrollar vos solo, ¿entendés? Y que llegado el momento en donde no te puedes reunir, en donde no podés estar presente, donde no vas a tener la posibilidad de, si ellos se reúnen, son tres, cuatro, vos no vas a estar ahí, vas a estar permanentemente enfrentado con la frustración de que no podés estar en algo que querés o que además te comprometiste, pero que no podés estar en tres lugares al mismo tiempo, como van a ser el taller, el ballet y la tesis, ¿no? Y que mientras vos lo pienses en la vía de un solo, va a ser más posible, o de alguien que trabaje con vos. Bueno, Yela. Bueno, yo le contaba el año pasado a Diana que tengo una idea, así que me surgió de repente en un viaje en tren, que es sobre la distancia. Yo le contaba que yo todos los días tengo mucha distancia de mi casa al taller, del taller a otros lugares, y que aparte yo tengo mucha familia a mucha distancia, en el exterior, a familia, amigos, y también ahora estoy lejos de mi papá, que vive en Saigón, en Ramos, bueno, y como que ese tema a mí me llegaba bastante. No sabía cómo desarrollarlo y empecé a escuchar ideas que tiraban los chicos, por ejemplo, la idea de buscar palabras en el diccionario y empezaban a salir palabras, distancia, espacio, tiempo, cosas que tenían que ver con eso, y buscaba las palabras en el diccionario y fui sacando cosas. Después busqué textos sobre distancia, no sé, cosas que nunca había hecho en mi vida, que es investigar, digo. Y me gustó mucho, estuvo muy bueno. Pero, ¿qué me pasa? Estoy muy motivada, muy motivada, pero no puedo salir de ahí, no puedo moverme. Yo tengo ganas de moverme, pero no sé cómo, no puedo salir de este lugar. ¿Y la distancia, por ejemplo, qué es? ¿Cómo se expresa la distancia? Y yo lo pensaba como la distancia conmigo misma. Entre tus partes, entre las partes de aquí hasta aquí, desde aquí hasta allá. Y de mí hacia la cueva. Claro. Pero no te, esta manera de moverte a partir de tus propias distancias y de tus distancias en relación con los demás o con el afuera, con el entorno, no es suficiente. No es suficiente material como para... Sí, es mucho, para mí es ya demasiado. Pero voy a que no me puedo mover. Como que tengo ganas, que me siento así, digo, bueno, me quiero mover y me quedo quieta. No puedo, no me sale. Ok. ¿Qué pasaría si esos mínimos movimientos, por ejemplo, los que vos hiciste, estoy así, me quedo quieta, sin embargo te moviste un pedacito, podemos aumentar la distancia entre esos sutiles movimientos íntimos que están sucediendo cuando vos no te podés mover? Cuando uno está así, igual, como estamos todos nosotros, nos estamos moviendo. Y hay pequeñas distancias que suceden entre partes y partes que se están expresando. Podemos jugar a aumentar esas distancias, y una vez que se aumentaron sideralmente, reducirlas. ¿Sí? A modo de juego podés usar la distancia, hay mucho para jugar. Podés usar hasta objetos que marquen distancia, podés marcar distintas distancias con una risa, podés tirar pelotas y recorrer la distancia con un movimiento que se repita, con una serie que ruede hasta donde rodó la pelota, otra que se deslice, volviendo hacia atrás, partir la distancia en tantas partes como un dado te pueda dar, hasta qué punto se elevó ese dado y medir distancias y medirlas con vos. Puedes jugar infinitamente con esas posibilidades. Aunque sea proponerte un ensayo donde lo que vas a hacer son juegos de distancia. Por ahí hasta patentas uno. Gracias. O sea, yo creo que hay tantas posibilidades que no sé por dónde empezar. Creo que es eso. Empezá por una. Porque es como le pasa a Lisa con las ideas, ¿no? O con la justificación. Hay tanto que te explicaría el porqué de una situación de inmovilidad o de relación con otro o de reducción en el espacio social. Que bueno. Eso lo que hace es explicar que vos no te puedas mover. Pero si tomamos una de esas para poder ejemplificarla de alguna manera el movimiento, bueno, lo hacemos como un ejercicio. Me obligo, hoy tengo el tema, voy al estudio y me encierro 2 horas mínimo, cuando se pongan a ensayar, mínimamente 2 horas. Bueno, porque si te juntas a la media hora, te pusiste a hablar 45 minutos, empezó a salir algo y ya te fuiste, ¿no? Ahí es cuando tenés que empezar. Y el recreo de comer. Bueno, y basta de los saturos. Bueno, tómatelo así. Voy y me meto 2 horas en este lugar a hacer juegos de distancia. El tema de hoy es juegos de distancia. Te vas con reglas, con sogas, con pelotas, con lápiz elástico. Y con esto, ¿no? Vos misma, no hace falta que tengas elementos externos. Pero eso a veces ayuda. Así que bueno, vamos a ver allá las chicas. Nosotros ganamos las secuenciones y algo que armamos como para probar cómo funcionábamos. ¿Dónde nos vamos a poner? Yo lo que les sugiero en general es que, claro, que nos quedemos así alrededor del espacio y que por el momento las obras se mantengan.